La sociedad se desintegra, cada familia en pie de guerra. La sociedad se desintegra, cada familia en pie de guerra. A poetas como nosotros nos tratan como leprosos, mas ellos son los corruptos, inmorales y asquerosos. Es morboso como eso de los taxes ahora, para pagar el daño de otro que pague el pobre y que se joda. Pues es la moda que el gobierno sea corrupto y tenemos líderes que su justicia es lo injusto. El barrio duerme y se arropa con tristeza, se levanta con hambre sin nada en la mesa. Del gobierno somos presa y del crimen confinados, con barrotes en las casas y vivimos arrestados, pero al menos vivimos y a la honra de los virtuosos. Pero todos para mí siguen siendo sospechosos. Para salvarlos hablo y presten atención al hombre justo, ese es un hombre en peligro de extinción. Virtuosos somos García y Rivera, apóstoles de una nueva era. Pregúntale a cualquiera. La sociedad se desintegra, sobre la tierra, cada familia en pie de guerra. Si abre el infierno, el cielo se cierra. La sociedad se desintegra, vive la maldad sobre la tierra. Cada familia en pie de guerra. Si abre el infierno, el cielo se cierra. Desde mi ventana observé cuántos atardeceres, no sé, rocío de la mañana, olor a café. El atardecer un barrio, protagonista de la tinta del horario. Mi vecindario con más acción que la tanda de las 7, donde los fuletes rigen en la cena, donde la nena no llegará a ser mujer antes de traer otro niño al mundo. En un segundo observé la persecución que terminó en ejecución, donde el que entró en razón fue el cañón, otro que vivió muy deprisa. De seguro esta noche en la misa se prenderá otra vela, a ver si consuela a la madre que queda desconsolada y afligida por el resto de su vida. Observé una comparsa de promesas falsas, se sigue cruzando el canal en balsa. Se están mezclando las razas, de corrupto llena las tazas. El pueblo de mano en mano pasa, siempre sufriendo las causas pero nunca efectos. El que critica los defectos del prójimo sigue en anónimo, el amor sigue campeando el temor. Escuché una canción que daba alegría en aquel día, como todos los días, 50,000 al día de nosotros mismos morirán por no tener pan. Mas no pude ver pasar a los causantes de este infierno, solo sé que se les llama gobierno. Gobierno. La sociedad se desintegra, vive la maldad, vive sobre la tierra. Cada familia en pie de guerra. Quebra el infierno, el cielo se cierra. La sociedad se desintegra, vive la maldad, vive sobre la tierra. Cada familia en pie de guerra.